queráis venir a saludarla el lunes como a las 7 cuando nos reuniremos. Cantaremos y bailaremos. ¿Qué queda? ¿Bailaremos? Claro. ¿Tú también con la Magdalena? ¡Yo! Que no sabe, que no sabe. Y si se va a bailar. Toda la costumbre de bailar. Sí. Yo ya bajo un pato mareo. Sí. Por lo que sepa. Yo con mi mayor jamás dos veces. Está sentado. Está sentado, si te lo vemos, ¿no? Pero que hace que está fuerte. No, quiere decir que hay que participar, ser participativo. Vale. Y luego les pondremos la alegría a la casa. Hace ser un chico, es una alegría, un chico. La compañía de calor humano, eso, no importa. Un saltito por ahí. El señor es del término, era un rabino, habéis dicho, era un judío. No, este que... Ah, que sí, si yo fuera ahora el rabí, ahora estaba estudiando en cosas, porque, hombre, también el chico, vosotros chicos... Es que se me ha ocurrido pensar qué hubiera pasado si hubieran sido muchos hombres y pocas manzanas. A ver si hubiera rezado tanto. Me ha ocurrido cuando decía, digo, vaya mala uva que tengo hoy. No sé, no sé, no sé. Sí, no sé yo si era rescatante. De todas maneras, lo que habéis dicho antes de los sacramentos me ha parecido muy, muy interesante, muy importante. Aunque sea una tontería, el bautizo, la comunión, la boda. Pero no es una tontería la confesión. Y la confesión, bien mirada, puede ser el principio del explotado contra el explotador, el principio del comerciante sobre el pobre, el principio, la raíz del capitalismo. Esta confesión no solo de la Iglesia Católica, sino de todas las religiones de antes con los sacrificios. Es una manera de querer cambiar el juicio de Dios. Es una manera de querer comprar un favor a cambio de algo. Yo creo que ahí está la raíz de problema. Si se pudiera entender que Dios no perdona, porque no hay pecado, es la naturaleza. Y el pecado que tú haces a la naturaleza va a llevar, ¿cómo se dice? El pecado ya lleva la penitencia en la naturaleza. Y esto me acuerdo porque, por lo que habéis dicho, dice, qué buena es la cruz. Claro, si el pecado lleva la penitencia, el ser virtuoso o no sé qué, también tiene su gratificación. Pero esto es la ley natural. No hay religión aquí. Yo creo que, claro, han enseñado que la cruz, ay, qué cruz llevo yo, es, o sea, que todo el mundo quiere alejarse de la cruz, de esta cruz que han enseñado. Y yo voy en la cruz, y estoy de acuerdo con los testigos de Jehová también, cuando dicen, no era una cruz, era un palo. Y estaré de acuerdo con otros que digan, no era ni una cruz ni un palo. Una piedra de 50 kilos, es lo mismo, porque después te das cuenta que todo aquello no es más que la cosa simbólica de tu propia vida. Y cuando ves o lees, la verdad os hará libres, caramba. Aunque no, supongamos que Jesús de Nazaret no ha dicho nunca esto, yo no necesito que lo diga Jesús. La verdad os hará libres. Yo me di cuenta, por ejemplo, tantas veces de la vida, pero uno de los puntos básicos, en aquel momento las vacas gordas en Mallorca, tanto trabajo, y Lideras dice, ahora un momento, venga, podéis hacer horas y metros y de tantos metros cadáveres y todo lo que queráis. Yo dije, no, conmigo no contéis. A las 6 de la tarde yo me voy. No. Y el maestro dice, ya te conozco, ya. Pero los demás, bueno, como se pusieron los demás obreros ahí. Ahora es un momento que Caetano te ganan una paseta y todo, ¿no? Sí. Yo... yo lo que quería decir es que es por el caso este del cura, del archipreste este del País Vasco. Lo que quería decir es, ¿puede un hombre perdonar a otro hombre en nombre de Dios? Es de ahí el problema. Si me viene un tío de la ETA al cura, este cura, por dogmatismo y por religión y por enseñanzas, tiene que perdonarle, pero ¿cómo puede perdonar en nombre de Dios? Ahí está el problema. Pero es lo que yo iba a decir de esto de la libertad. Y entonces estos trabajando allí, al cabo de varios meses, me dice, caramba, Cayetano, tenía razón. Hay que ver lo feliz que vives tú, lo bien que vives. Y ellos después ganaban más dinero, pero como te ganaban más, compraban más y se enganchaban. Y yo, tan tranquilo. Esto no quiere decir que seamos como lo que a veces hemos dicho, no da por en sí. Ni el macete mando me entendí, ni se murió de hambre. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, pues ya esto, tiene eso lo mismo. ¿Quién es este para perdonarle a mi nombre? Bueno, pero esto hace mucho daño porque justifica decir, bueno, pues yo puedo ir haciendo y no sé qué y tal, y un poco de trampa y después me perdonará. Es la persona, que si buscara la luz de Dios, mandaría pasear al cura, a la confesión y a toda la comedia. ¿La cosa está clara? ¿Quién es este para perdonarme el nombre de Dios? Ah, bueno, ahora qué. Ahora volveré otra vez a las andadas. Y después me volveré a confesar. Y yo lo que no puedo comprender es que haya personas que sientan aquello, porque yo me reiría de mí mismo. ¿Ves? Ahora este me ha confesado. Y me ha perdonado el nombre de Dios. Ahora yo tengo que volver a las andadas. Y me diría a mí mismo, y hermano, no pases de por ahí, no seas tonto. Porque ya les puedo poner encima de todo eso. Y ya está. Ay, María, no sé por ti. Pero ya quedamos bien, ¿eh? Que quien bailará serás tú, o Juana, pero yo no bailo. La dos pequeñas. Yo, si vengo, solamente una cosa. Comeré. Vale. Mañana a las 9:30 hay reunión de los natos en casa de Jaime y la Lucía. ¿De natos? ¿Qué es lo que es eso? ¿Cómo es esto?